otras veces distante, tan lejos. No sé, a lo mejor fue ella también, que siempre estaba celosa, que nunca quiso creer. Fue yo, fue yo. No sé, lo que tuvimos ya se nos fue, pudo más el orgullo, pudo menos la fe. Amar es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla que hoy vivamos ganar. Fue yo, fue yo. Extraño.